Metro 95.1. Sonido urbano. Hasta las 2 AM estás escuchando Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Ahora, espacio publicitario. La trata de personas no se ve a simple vista. Estemos atentos. Si algo te hace dudar, no dudes. Denuncia. Llama al 145. La línea es gratuita, anónima y nacional. Los 365 días del año, las 24 horas. Gracias a vos, una persona puede recuperar su vida. Presidencia de la Nación. Fin. Espacio publicitario. Sábados a la medianoche. It's Miller Time. Selections. Selection. By DJ Paul. Metro. 95.1. Sonido urbano. Invita. Miller Genuine Draft. La única cerveza cuatro veces filtrada en frío para lograr un sabor suave y refrescante. Beber con moderación. Prohibida su venta a menores de 18 años. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. We'll be right back. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Selections. Sonido urbano. Metro. Thank you. @DJPaulOficial. Late Night.